Tenemos en línea al médico veterinario Fabián Amanto, que es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN y también es asesor privado, porque, bueno, queremos ver un poco cuál es la situación que está atravesando, cómo ha sido un poco el balance del año 2018 y cómo arranca el 2019 un sector productivo importante para el partido de Tandil, como es el sector porcino. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Fabián, gracias por atendernos. Sabemos que tenías una mañana complicada bien temprano, pero bueno. No, un gusto para mí. Te agradecemos el contacto. Bueno, Fabián, un poco para ver esta actividad del negocio porcino, que en nuestro partido de Tandil es importante. ¿Cómo ha sido el año 2018? ¿Cómo pegó el tema de la devaluación? ¿Y cómo arranca en este 2019? Bueno, un 2018 complicado. Nosotros recordemos que compramos nuestros insumos en dólares, o el maíz, la soja, está referenciada en dólares. Así que cuando estuvo esa devaluación importante a mitad de año, fueron 6-7 meses muy complicados para el sector. Sí, el impacto del precio del alimento, justamente. Exactamente. Uh-huh. De alimentos, vacunas, medicamentos, o sea, nuestro costo. Salvo el personal o alguna cuestión más, algún otro recurso, esto dolarizado. Compramos en dólares, vendemos en pesos al mercado interno. El precio del cerdo fue recuperando muy lentamente, como pasa siempre. Sí. Y bueno, y hoy está un poco mejor. Obviamente no puede subir mucho más porque el mercado no te lo permite. El mercado interno ya está. Ya no tolera más aumento de nada, así que el precio del cerdo, aunque sea compuesto, debería tener unos pesos más como para que la situación esté totalmente mejor. Pero bueno, Fabián, la situación comparado con otras industrias o con otros sectores, digamos que está dentro de lo normal, no es la mejor, pero no es la que fue hace 6-7 meses atrás. Uh-huh. Cuando hablamos de esos 6-7 meses atrás, en plena devaluación, ¿quedaron productores en el camino? No te escuché bien, me repetí. Si quedaron productores en el camino cuando vino esa devaluación el año pasado, Fabián. Siempre, bueno, en estos tipos de sucesos, la eficiencia y por ahí no estar prendido de alguna cuestión financiera, algún crédito o algo, pasan estas cosas, que algún productor queda, o alguno que se inició, o que estaba, ya te digo, con algún tipo de deuda, fue muy complicado y algunos no lo pudieron sobrellevar. Uh-huh. Y en estas situaciones actuales, ser eficiente, y la otra cuestión es tener algo de escala, o tirar una cadena hacia alguna parte, hacia atrás, conteniendo maíz propio, hacia adelante teniendo venta de medias veces o carnicería, te hace sobrellevar la situación. Uh-huh. Que no está en esa situación es muy complicado. Uh-huh. Quizás la materia pendiente aquí en el partido de Tandil sea el frigorífico de porcinos, ¿no? Sí, siempre se habla una cosa, la otra, se cuenta alguna novedad, pero es bastante complejo, ¿no? Uh-huh. Nosotros en Tandil producimos mucho cerdo, consumimos mucho cerdo, somos importadores de carne de cerdo, o sea, de medias veces. Uh-huh. Y faenamos fuera del partido, como suerte en Coronel Vidal, y si no, en Marcos Paz, en el frigorífico de la Pompeya. Eso es un costo adicional, además. Es un costo adicional de llevar los animales y de volver con equipo de frío trayendo las medias veces al partido. Uh-huh. ¿Y sí. qué es lo que hace, Fabián, que no se pueda tener el frigorífico de porcinos? Porque tiene que ser un negocio. ¿Es rentable o no? ¿Me equivoco? Y no sé, pero hoy financieramente todas estas cosas se desarrollan con financiamiento. Uh-huh. Sí, claro. Y justo te iba a comentar acerca del sector también, tiene un potencial enorme y ese potencial te lo da, pero el potencial puede estar, pero si no tenés financiamiento es imposible. Es una inversión altísima un frigorífico. Sí. Y por ahí también hay que reconocer que algunos partidos han hecho un esfuerzo de hacer alguno, pero si no hay un privado que lo gestione, si no hay una cuestión realmente netamente comercial bien manejada, es un elefante blanco que uno se compra. Uh-huh. Así que no es una unidad de negocio bastante particular, digamos, y una inversión muy elevada. Uh-huh. Pero bueno, sí, que pueda ser rentable, Sí, normalmente es rentable para el que está en toda la cadena, ¿no? Claro. Es un eslabón más de la cadena. Uh-huh. Pero bueno, es un tema complejo y yo no sé, la pregunta tuya, ¿cuándo habrá uno? No lo sé. Fabián, con respecto al plan porcino que lleva adelante el gobierno municipal de aquí de Tandil, ¿cómo está? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque en su momento realmente fue muy bueno y estaban muy conformes los productores. Sí, sigue adelante, muy bien. La verdad que los chicos que trabajan le ponen mucho amor a lo que hacen, mucha garra. Hay financiamiento siempre, digamos, de la municipalidad a través de provincia. Lo están trabajando el médico veterinario Marcelo Martínez, contratado por el municipio, Sergio Rumbo, de agricultura familiar. Con la facultad siempre estamos viendo apoyo. Todas las entidades, la verdad que muy bien. Muy conformes, yo no tengo detalles del plan, pero sí que se han agrandado las localidades, se ha ido a Azucena, se ha ido a otras localidades, y la verdad que se han identificado muchos productores, algunos dejaron la actividad, como hablábamos recién, sí. y pero los que siguieron con la actividad se vacunaron las hembras, se pudieron inventariar, se sangró, y la facultad... Va a hacer algunos análisis para ver cómo están esos animales con la ciudad de Yequi. O sea, la verdad que muy bien, eso sigue. Nosotros, como ya saben, el público conocimiento, formamos el clúster porcino el año pasado. Es verdad. Y bueno, seguimos todas esas actividades en conjunto, toda la cadena. La verdad que sí, muy satisfecho. Y bueno, aportan, obviamente pone una parte importante, porque aquel productor que se quiere alinear un poco y ordenar un poco... recurre al conocimiento y las capacidades de aportar, así que la verdad que sí, eso muy bien. Lo que es pequeños y medianos proveedores, la verdad que muy bien. Bien. Con respecto al centro de inseminación, Fabián, esto también es muy importante. Sí, nosotros con la facultad que tenemos el centro de inseminación, podemos acercarle a los productores genética de muy buena calidad. Ajá. Y bueno, obviamente con el tema de la cuestión económica por ahí han dejado se deja un poco de invertir en eso y se hace una monta natural pues, más que antes, pero bueno, la verdad que bien, eso continúa, va muy bien, vamos a incorporar algún abuelo para hacer, porque ya tenemos en Aportán, en municipio como facultad, hemos conseguido comprar abuelas, digamos, para hacer las F1 en Aportán. Hemos sangrado toda la granja de uno de los productores, habilitado todo por Senasa para poder sacar la genética de ese lugar para los pequeños productores. Así que vamos haciendo todo bien, en regla, y con el poco financiamiento que se va consiguiendo, hemos ido avanzando en ese proyecto que teníamos alguna vez, que era tener nuestro centro de reproducción y ordenar también todos los productores chiquititos con genética. Fabián, me parece... Están al alcance, sí. Están al alcance de cualquier criadero grande. Ajá. Ellos tienen animales que compiten perfectamente, que los compra el mercado perfectamente, ¿no? Uh-huh. Me parece que es importante destacar lo que tiene que ver con cómo están, ¿no?, las producciones porcinas aquí en el partido de Tandil con respecto a la sanidad, porque a veces, bueno, uno habla de porcinos y recuerda hace 50 años cómo se criaban, ¿no? No, y supuesto, sanitariamente la diferencia es abismal, ¿no? Sí. El pequeño productor como el mediano, como el grande, trabajan en las mismas condiciones. La verdad que es muy bueno, los productores aceptan, adoptan la tecnología que uno les recomienda. La única diferencia es que son producciones más chicas, que están en túneles de viento, se llama, que son con piso de paja, sí. Son instalaciones móviles, pero comen alimento balanceado, núcleo vitamínico, se le hace el plan sanitario que corresponde. La verdad que en eso, obviamente, todo aquel que esté dentro de Aportán o esté ordenado, después la gente tiene que tener cuidado dónde compra un cerdo, dónde compra un lechón, viste que uno agarra Facebook y compran un lechón o compra un chorizo seco, eso no va a cambiar, siempre va a haber. Y la gente es la que no tiene que comprar eso, porque eso yo no sé qué controles tiene. Pero sí, todo el que esté ordenado tiene un criadero, tiene los animales encerrados, con alimentos balanceados, y le da las vacunas que corresponden, y ya te digo, a través de un veterinario privado o a través de este tipo de planes están sangrados y están totalmente controlados. Eso la gente tiene que quedar tranquila, eso sí. El que para en la ruta y ve un cartel escrito con tiza que dice lechones, yo no sé. Claro, sí, tal cual. Gracias. Fabián, muchísimas gracias por el contacto, nos has dado un panorama de cómo está la situación, ¿no?, de la producción porcina aquí en nuestro partido de Tandil. Muchísimas gracias, que tengas una excelente jornada. Bueno, Isabel, gracias a ustedes y saludo a toda la gente, a la audiencia. Gracias, muchísimas gracias.